sobre la vida, el amor y la muerte. Doña Clara se despierta, repasando las actividades del día. Se levanta, pone la pava al fuego, prepara el mate, vuelve a repasar mentalmente las actividades del día. Se dirige al baño y se acicala. El rodete bien tirante. Se pintan los labios, se acomoda los lentes y sonríe frente al espejo. Apaga la cocina, cierra el gas y se dirige a la iglesia. En la gran puerta tricentenaria la espera un perro. Ella le llena el tacho con agua y deposita en el piso los restos de comida de la cena. Se persigna y comienza a preparar las flores. Plancha los vestidos de los santos y la sotana del cura párroco. Repone agua bendita de la fuente bautismal. Prepara las cintas blancas para los ramos de flores. Doña Clara repasa. A las 17 horas, bautismos, para los que tendrá listo las flores blancas. A las 21 horas, casamiento, para los que tendrá listos la alfombra roja. Entra Carlitos agitado, con la voz quebrada, y anuncia. Doña Clara, murió Joyo, el pelado. Chocó con la moto. Doña Clara baja la mirada y con un gesto, con la mano, señala la puerta. Se dirige al armario que está detrás del altar y retira las cintas y las borlas negras. Doña Clara vuelve a repasar. 17 horas, bautismos, flores blancas. 21 horas, casorio, alfombra roja. Luego, las cintas y las borlas negras para el velorio. Doña Clara, testigo y artífice, experta en la escenografía que despliega para actuar el gozo o el sufrimiento. En un mismo día desfilarán la bienvenida de la vida, simbolizada por el bautismo, el amor, simbolizado por matrimonio, y la muerte. Tres ángeles, hijos de un mismo padre, que en algún momento nos rozarán con sus alas. La vida, el amor y la muerte. Doña Clara les prepara el escenario. Tres colores, blanco, rojo y negro. Todos condenados a gozar o sufrir esta trilogía. Vida, amor y muerte. Autora Rosy Braille. Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.